Modelo 1, Tarea 3. Instrucciones. Usted va a escuchar en un programa radiofónico argentino 6 noticias. Escuchará el programa 2 veces. Después debe contestar a las preguntas 13 a 18. Seleccione la respuesta correcta: A, B, C. Marque las opciones elegidas en la hoja de respuestas. Tiene 30 segundos para leer las preguntas. A las 7 de la mañana de ayer, sábado 12 de marzo, los vecinos de la localidad de Campana alertaron a las autoridades de que una rama enorme había caído sobre el techo de la escuela primaria número 7. Afortunadamente, por tratarse de un día sin actividad escolar, nadie ha resultado herido. Sin embargo, todavía se desconoce si los daños producidos a las instalaciones permitirán el funcionamiento normal del centro a partir del próximo lunes. La presidenta del gobierno ha declarado en una rueda de prensa convocada esta mañana que por primera vez en los últimos meses el índice de empleo ha experimentado un aumento. Asimismo, dice que está satisfecha con los resultados obtenidos tras la aplicación de las últimas reformas y confía en que la situación siga mejorando en los próximos meses. ¡Por fin llegaron las rebajas de Almacenes Soles! A partir del próximo martes, día 15, nuestros clientes podrán disfrutar de un descuento del 30% en todos los artículos de cocina sin excepción. Pero aún hay más. La segunda prenda de ropa interior cuesta un 50% menos. ¿Qué esperas? Esta tarde a las 19 horas se inaugura en el Palacio de las Artes la exposición Mendoza Contemporánea, de la fotógrafa Amalia Serra. El nuevo trabajo del artista consta de 50 fotografías en blanco y negro que reflejan los últimos cambios experimentados por la ciudad de Mendoza. La exposición contará con la presencia de numerosas figuras del panorama artístico del país. Esta noche se juega el partido más esperado de la temporada. Boca se enfrenta a River Plate en el encuentro más emocionante de los últimos meses. Boca se juega esta tarde el descenso de categoría, algo que no ha ocurrido nunca en la historia del equipo. Ni el entrenador ni el capitán del equipo han querido hacer declaraciones antes del encuentro. Para la jornada de mañana se prevé un descenso de las temperaturas tanto en la ciudad de Buenos Aires como en sus alrededores. El tiempo será inestable. Los cielos estarán parcialmente nublados o nublados, con probabilidad de lloviznas aisladas hacia la tarde. Se espera una temperatura mínima de 15 grados y una máxima de 24. A las 7 de la mañana de ayer, sábado 12 de marzo, los vecinos de la localidad de Campana alertaron a las autoridades de que una rama enorme había caído sobre el techo de la escuela primaria número 7. Afortunadamente, por tratarse de un día sin actividad escolar, nadie ha resultado herido. Sin embargo, todavía se desconoce si los daños producidos a las instalaciones permitirán el funcionamiento normal del centro a partir del próximo lunes. La presidenta del gobierno ha declarado en una rueda de prensa convocada esta mañana que por primera vez en los últimos meses el índice de empleo ha experimentado un aumento. Asimismo, dice que está satisfecha con los resultados obtenidos tras la aplicación de las últimas reformas y confía en que la situación siga mejorando en los próximos meses. ¡Por fin llegaron las rebajas de Almacenes Soles! A partir del próximo martes, día 15, nuestros clientes podrán disfrutar de un descuento del 30% en todos los artículos de cocina sin excepción. Pero aún hay más. La segunda prenda de ropa interior cuesta un 50% menos. ¿Qué esperas? Esta tarde a las 19 horas se inaugura en el Palacio de las Artes la exposición Mendoza Contemporánea, de la fotógrafa Amalia Serra. El nuevo trabajo del artista consta de 50 fotografías en blanco y negro que reflejan los últimos cambios experimentados por la ciudad de Mendoza.